Kalobi yanganda yo remi banganga itapi gogo yele no ambi yotikingana mawa nalirangana danigo tijela kai poke sangwe dudu na yeye na yeyogo Salisa bea mokiri ma nazali komoda ulume kosira awa nazangi boko nazangi boko itapi gogo loin des yeux pris du corps ami est-ce que yo kubo salanda itapi gogo gogo Kadisa kata kwa likambo so kilikwe okole na kei posu anisa nisine kwa miya koluka à la vie. Les êtres le plus cher nous quittent vite. Le bonheur se noie dans le chagrin et la vie amène le deuil. Nul lieu, nul recoin sur cette terre ne peut nous être un refuge, car il nous faut le quitter, partir, toujours partir. Telle est la loi suprême. Maximum. Gravé dans mon cœur. Merci beaucoup. Et du mangando. Quoi gâté? Yoko kamui sagaï baba. La lingi yon amotema. Outa mokola ni bosota moto koutani. Gana zali koke bisanzoto. Motambe kunda mi se na porte ya nabo Boba kikola moto gana si kolo kaye Miki na kolela Butupe moima na mi sore Nanzimba nga nanzimbi la bolingo Lelo nga na komi mungwe Tika tanga na mona mwe pona kusa Kole kisa mi kolo te yela nga mote ma sheri Amina mote magana wei Zonga tamboka yo konsolenga Talenga miso yo sulajenga Ami yo kobwaka miso nanse Yo mesano kotike la nga mwa peze Na miso kopesa nga mwa denge Kaina lula yo kasenga katalogo Tango sa libera na mino buka kika Mamule koleke ko zonga te Kosenga natanga kolala ngana sambela mama yelanga nando tonga na boma sisi amesana koganga miki na katali baku yoka misanga mapola ngana komande bwange miki na mote mangana we zonga tambo kayo konselenga talanga miso yo sulajenga yoko bwaka miso nanse yo mesane yoko tikela nga mwa beze na mise kopesa nga mwa denge kaina lula yo kasenga kataloge tamza jibera na nino kukatika mambule kule keko zonga tiendi. Aere mikie, kasenga tondi na nsoni yako ye misangali kambo. Pato vanda nandako ye abegi sabalekie, mikie. Aere mikie, kasenga tondi na nsoni yako ye misangali kambo. Pato vanda nandako ye abegi sabalekie, mikie. Sangali kambo, wapavana ndako ye abe misabalekie, mikie. Aye mikie, asena mwana ya kidi batojo soba kokubisa. Gana vangi na ndako nani kuna bako kubisa, mikie. Aye mikie, lamure komi ya somo kasi motebe boi kotiga. Nako venga bapangi mikie. Aye mikie, kasenga tondi na nsoni yako yebisangali kambo. Poto vanda na ndako ye abengisa balekie, mikie. Aye mikie, kasenga mwana ya kini batonyo soba kokumisa. Garavandi na ndako nani kuna bako kumisa, mikie. Aye mikie, na mure kopi ya sobo kasi moteme boiko zika. Na komega mapangi tosi visa bako na boda, mikie. Fiona Fiona ma se calo que tu pusato na Fiona Fiona tan Fiona ma se calo que tu pusato na Fiona Fiona tan Fiona ma Yangana chaque boka kolise boko e Gai ba botanga na pasi baba e Eba kolisa ngana nege ako e Ida nini lisuma se bokola e na kuwa e Lokotolo e Changa benika kakisa sani sapase bola na teo Ayayao, nangana shagi boka tolise moko e Ayayao, nangana shagi boka tolise moko e ki te gori ka borizinga Ebe ki felina kora basa yo sariga Reiba ki ne sono baba Soki na eba ki eko kaki koko zarabwe Bela koka ki komi pesa te Ona basa yo sariga Ebo mama na moteba Wapizera Nazarabelima, Nazarabelima, Nazarabelima.